Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Rebobinado Cultura Underground. Por acá te habla Isis Arcila y... Anthony Varez. Y hoy tenemos un programa donde no vamos a hablar de bandas, ni de eventos, ni de otro tipo de cosas, sino... Pero sí de chismes y controversias. El tema que le encanta a Isis. Sí, a ti también. Mucho más que... Yo creo que mucho más que a mí. Ajá. Muy bien. Sabemos que en la vida del espectáculo no está exento lo que es particularmente el artista en su rol y lo que es la persona como artista. Esto se debe diferenciar mucho porque sabemos que hay una vida privada y una vida del espectáculo. Sin embargo, la vida del espectáculo como negocio que impera todo va a arropar tu vida particular y personal. Y en este caso, en cuanto a los escándalos, hemos denotado a través del tiempo que siempre va a haber consecuencias nefastas, ya que tu vida personal va a afectar tu vida artística y tu vida artística te va a pasar factura en todo. No va a ser al revés como tal. Un ejemplo famosísimo, Michael Jackson con los muchachitos, estos, los niños de Neverland, que lo acusaron de pedofilia y bueno, eso lo afectó bastantemente a nivel de la industria. Sin embargo, él salió, ustedes saben, ahí medio airoso. Pero hay otros casos donde la norma no se cumple y es el día de hoy que vamos a tener tres o cuatro casos. Sí, son, digamos que son tres, porque el otro es una noticia que bueno, que la gente está triste por eso, pero en fin. Sí, tenemos tres casos. Unos son viejos, son del 2021, pero los vamos a tomar en cuenta, ya que el tercero sí es reciente. El primero de ellos es el caso de Marilyn Manson, con las acusaciones en cuanto a lo que fue el abuso sexual y todas esas cuestiones. Luego tenemos a pocos meses, en 2021 también, el caso del bajista de Megadeth, Dave Ellefson, que también fue acusado de pedofilia. Y por último, que fue hace poco, ya este mes como tal, el caso de Till Lindemann y lo que es las denuncias en cuanto a abuso de poder, de sexo, entre otras cosas, que bueno, ya nos estará comentando eso, como ese rollo que está ahorita en este momento en el papel. Pues sí. Y llama la atención que todo esto tiene que ver siempre los super escándalos con el tema de los abusos sexuales, que es algo preocupante. Y después que sale todo ese tipo de cosas, sale toda la proliferación de gente diciendo que sí, yo fui abusado, abusada, bla, bla, bla, bla, todas esas cosas. Que eso también lo vamos a discutir, no solamente vamos a exponer los casos, sino vamos a ver unos parámetros que a veces se escapan y que hay que tomarlos en cuenta. Pero bueno, okay. Comenzamos con Marilyn Manson. Él fue acusado de agresión sexual a una menor de edad en lo que fue su época antes de que fuese famoso. Esta fue la última acusación que hay. ¿Ah, sí? Sí, es correcto. Esta acusación nunca llegó a proceder como tal. ¿Por qué? Porque ya Marilyn traía una historia de ciertas acusaciones, de las cuales ella tuvo una pareja que fue actriz, que fue la primera que comenzó todo esto y empezó a denunciar los acosos. Luego, eso no me lo sabía yo. Luego incitó a otra chica, que también fue posteriormente pareja de él, a que lo acusara. Pero esto no llegó a nada porque al año la chica confesó que era mentira, que fue más bien coerción de parte de los abogados de la primera ex de Marilyn Manson que la demandó. ¡Qué locura! Sí, ese sí, sí más o menos lo recuerdo, recuerdo ese cuento. Claro, también esto está enmarcado en el hecho de que sí es cierto que Marilyn Manson tenía en esa época fama, tenía en esa época algunos problemas con el alcohol, con las drogas, y bueno, tú sabes esa cultura gótica que él mantenía al estilo muy sadomasoquista. Todo esto comienza en inicios de febrero, pero esto fue de una manera tan rápida que... ¡Wow! Pasó de un momento a otro. El 3 de febrero se da legalmente lo que es la noticia, pero de una manera legal en cuanto que fue una denuncia por medio de redes sociales. No fue por medio de fiscalía o no, nada de eso. Fue por medio de redes sociales. Al día siguiente salen las personas ya a protestar. Entre ellos estuvo Wes Borland de Limp Bizkit. Dijo que esto era una situación muy deplorable, cómo iba a ser posible que Marilyn Manson hiciera esas cosas, que esto no es el deber ser y bueno, todo malo. Bueno, qué raro, él hablando paja de todo el mundo, o sea, acaba de atacar. Pero bueno, posteriormente salió Trent Reznor, el que prácticamente apadrinó a Marilyn, donde él ya no tenía contactos ni relaciones ni nada que ver con Marilyn. Ya los días siguientes prácticamente lo que era la compañía, lo que era sus cuestiones en cuanto a mercancía y todo eso, empiezan a desafiliarse de Marilyn Manson, a separarse. Ya para el quinto o sexto día es cuando Marilyn da un anuncio en que son informaciones exageradas, son descontextualizadas, que tal cosa como había mencionado no fue así. Pero ya el daño en cuanto a lo que era su carrera estaba hecho y era irreversible. Entonces, durante todo este proceso empezaron a salir varias denuncias que llegaron a contarse hasta el día de hoy de 7. 7 casos de abuso como tal. Manifestaban estas personas que Marilyn Manson sí abusó de ellas, que fueron personas obligadas, amenazadas, y que existían información y evidencia. Sin embargo, Marilyn manifestaba que esto no era verdad. ¿Por qué? Porque sí es cierto que una cuestión era el momento cuando estaban en la etapa de ser famoso, de las entrevistas, que él asumía su papel de Marilyn Manson, el artista. Entonces hacía comentarios de que, bueno, me provoca matar a mi esposa a veces a martillazo. Pero era ese toque, tú sabes, grotesco, gore, del personaje. Entonces, de allí fue que empezó como que la defensa a empezar a desligarse ciertas cosas, además de ver quiénes verdaderamente eran los que estaban en esa situación de que sufrieron algo verdadero de acoso sexual en comparación con aquellas que no fue en realidad así. Que esta es como que la constante en todo lo que ha sido el mundo de la música. Sí, definitivamente, sobre todo el mundo del rock and roll. Bueno, y no solamente el mundo del rock and roll, para defendernos un poquito acá a los fans y a los músicos y eso, sino todo lo que tiene que ver con el mundo de la industria poderosa que es el cine y la música. Bueno, o sea, se ha sabido desde siempre que están el tema de los abusos de poder, de estos productores que se aprovechan justamente de su dominio y su posición para aprovecharse de chicas y chicos que andan buscando posicionarse, aprovechar, conocer gente, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre cuesta creer que una persona que no esté tanto en esa posición, que simplemente sea una gente famosa y ya, haga este tipo de cosas. O sea, cuando perfectamente considero yo, Anthony Varez, que, bueno, el hecho de que tú te puedas aprovechar de tu propia fama o figura popular para que se, no sé, te rinda pleitesía voluntariamente sin tener que estar obligando a nadie o estar drogando a nadie o estar haciendo otro tipo de prácticas extremas para decir que abusaron de mí. Hay otras cosas ahí de más también ocultas que, bueno, que siempre no todo cuadra al 100%, pues. También debemos destacar lo que fueron en esa época los movimientos como Black Matter, el movimiento afroamericano, con las reivindicaciones de este grupo, pero también el movimiento, ¿cómo es que se llama ese movimiento? Uno no más, el de las mujeres, One No, no sé qué cosa. Algo sí, ajá, no recuerdo bien. Más que todo explotó en la parte de Hollywood, en el cine. Ajá. Entonces vamos a ver que eso se va concadenando con todas estas situaciones que han salido muchas personas a declarar. También leí por ahí que Steven Tyler tuvo una demanda, pero nunca llegó a más allá. Sí, también recuerdo eso de Steven Tyler. Entonces, bueno, en este caso Marilyn, tenemos que ver una persona soltera, en esa época tenía fama, y bueno, por su actitud rebelde, le trajo como que conchale ese detalle a las personas de llamar la atención, como que, oye, ya, pero es que este hombre no es una persona normal, este hombre es como un anticristo. Entonces ya daba presuponer al público general de que era posible de que Marilyn Manson haya cometido ese tipo de abuso contra estas mujeres. Sin embargo, ya posteriormente los abogados de él empezaron a deslindar y a desligar, mira, esto no es real, esto sí es real, y empezaron a buscar pues esas cuestiones para poder tratar de salvarlo pues como tal. Sin embargo, ahorita recientemente la última demanda fue de una chica que manifestaba que antes de que él fuera famoso, la chica fue invitada, tú sabes, tipo groupie a esas reuniones, y bueno, fue abusada por él. Esta demanda sí tiene un poco de peso porque parece que había unas personas presentes en ese momento allí que lo habían callado y que, bueno, ahorita se hizo el boom como tal. Bueno, ahorita no, en ese momento reciente, pues. Y bueno, hasta este momento las consecuencias son una carrera artística que está no completamente destruida porque todavía tiene influencia, pero no va a agarrar el vuelo como tenía anteriormente. No va a volver a eso. Prácticamente la mayoría de las firmas comerciales se han separado de él, le han dado la espalda. Y algunas agrupaciones o artistas también la espalda. Y bueno, comenzando con Tres Reznor, que fue el primero que lo ayudó, le dio la mano para hacerlo surgir, y fue el primero que ya no va a trabajar más nunca con él. Consecuencias de las acciones que siempre están presentes al momento de no saber, creo que controlar eso que tú mencionabas, el egocentrismo, tengo el poder y todas esas cuestiones, ante una sociedad que cada día está avanzando en la protección de los derechos de las mujeres. Y derechos humanos en general, porque no solamente, bueno, o sea, lo que siempre ha surgido dentro de la defensa de los derechos humanos o derechos de ahorita de género, y ese tipo de cosas, sino el caso de lo que últimamente ha surgido, que es el tema de la pedofilia. También. Que todos sabemos que en las noticias que es una red grandísima, y es algo, no sé, como el hecho de la lucha contra las armas y contra las drogas, algo que, verga, que no sé cómo haría en ese sentido, que bueno, siempre han salido a relucir nombres de poderosos por allí de la industria, bueno, no solamente de Estados Unidos como siempre, sino de Europa y Asia, etc. Es correcto, así es. Entonces todo esto es verdaderamente una situación muy triste y desagradable, pero bueno, mientras tanto vamos a disfrutar de un tema de Marilyn Manson. Sí, el anticristo, ¿qué más? Que cabe destacar que sabemos que siempre causó controversia y él estaba claro de eso. Así que vamos a sonar un tema de Marilyn Manson. O sea, ya, igual me sigue gustando su música, no pienso en él, ya. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bueno, y continuamos acá en Rebobinado Podcast hablando acerca de estas gentes con sus controversias y con sus noticias y con sus rayas en el mundo musical y en la industria de lo que sea. Y bueno, seguimos entonces con otro personaje que tuvo también en boga como tipo Marilyn Manson. Sí, en este caso vamos a pasar a algo completamente distinto, tomando en cuenta lo que yo dije anteriormente, que Marilyn Manson era una persona que era soltera, tenía problemas de drogadicción y alcoholismo, más su imagen gótica salvaje que era un sello del propio. Vamos. Es que, fíjate una cosa que yo considero que es que la cuestión de Marilyn Manson también, o sea, fue algo... Es algo que siempre yo pienso que Marilyn Manson, como lo dije en el corte, pero eso lo esperaba. O sea, yo recuerdo que estábamos en la adolescencia y el liceo, etcétera, y wow, la gente se impresionaba, pero de sobremanera, por el estilo de Marilyn Manson. Yo pienso que incluso Marilyn Manson estuvo fuera de época, ¿no? Yo creo que esta época Marilyn Manson hubiese tenido 20 años menos y no hubiese causado tanta cosa. No. O sea, hubiese sido que... Es una época de mayor libertad que antes, como tal. Bueno, el siguiente caso es el bajista Dave Ellefson Jr., el que fuera bajista de Megadeth. El bajista fue acusado por seducir a una chica menor de edad a través de mensajes y videos que circularon por las redes sociales. Este hecho sucedió exactamente el 5 de mayo. La diferencia de Marilyn, no es, Ellefson no es ni alcohólico ni también consume drogas. Sin embargo, Ellefson es casado. Tiene una esposa y dos hijos ya de mayoría de edad, 20 y tantos años, tanto un chico como una chica. El caso se plantea de la siguiente manera: él fue acusado porque se dio a exponer por medio de redes sociales lo que fue un acto de pedofilia, donde se mostraban mensajes y hasta videos, incluyendo uno de una masturbación de Ellefson con la chica como tal. Ah, ok. Exactamente, entonces... Ellefson manifiesta que las interacciones privadas y adultas que fueron sacadas de su contexto y manipuladas para infligir el máximo daño a mi reputación, a mi carrera y a mi familia, porque en verdad esto no pasó. Este día que surge esto, Ellefson da una respuesta el día siguiente y al poco tiempo surge la chica en cuestión. Entonces en este caso la chica manifiesta un momento: hey, ya va, yo soy la chica, estoy dando la cara. Yo en ese momento, porque fue una grabación o esos mensajes fueron viejos, en ese momento yo no era menor de edad, yo ya era mayor de edad. Entonces todo fue consensuado entre el señor Dave Ellefson Jr. y mi persona. El error radicó fue en que yo compartí este material que tenía en mi red con un compañero que fue el que lo dio a publicar. Entonces, viendo este caso con comparado con el de Marilyn Manson, fue que la misma red hizo el papel de juez, de acusador. Ya, sí, como últimamente está pasando, claro. Exactamente, sin tener, por ejemplo, lo que es previamente una investigación, fiscalía, tú sabes todo el proceso que lleva todo eso. Entonces, prácticamente, porque un amigo de esta chica, una persona infantil, una persona que no tuvo conciencia, le destruyó la vida, porque a los pocos... A las pocas horas, Megadeth saca un anuncio manifestando que entre sus labores como banda y como negocio musical, ellos están de acuerdo a intereses y conocen sus puntos de vista en cuanto a qué lograr y qué hacer. Sin embargo, la vida privada ya es algo ajeno al negocio y por ende ellos no están al tanto de qué es lo que hace cada uno. Estamos tomando muy de cerca el caso de Dave Ellefson Jr. No estamos de acuerdo con su actitud, pero siendo un parte integrante de Megadeth, consideramos que es algo muy delicado y que debemos tomar en cuenta. Esto lo sacan y hacen un enunciado pues justo: mira, hiciste algo mal, no te lo apoyamos, pero también eres parte de la banda y conchale, vamos a seguir cerca cómo se desarrolla toda esta situación. Sin embargo, a pocas horas, Dave Mustaine y la hija de Dave Mustaine prácticamente sacan a Dave Ellefson de todas sus redes sociales, lo bloquean y se olvidan de él, para luego dar una declaración donde ya Dave Ellefson ya no es parte de Megadeth. Lo que hizo fue una cuestión abominable, totalmente terrible, y que bueno, ya no forma parte ni de Megadeth ni nada. Entonces, esta situación conllevó a que Dave Ellefson posteriormente tuviera que buscar la manera de poder limpiar su nombre. ¿Por qué? Porque posteriormente, con lo que fueron las redes sociales, se empezó ya a decir que era un pedófilo, que era un enfermo, que era una persona que abusó de poder, que no sé qué más, si no es por esta chica que sale. Es más, esta chica no es ni siquiera de Estados Unidos, es de los Países Bajos, en Europa. Entonces, hay una cuestión muy interesante que es lo que vamos a tocar ahorita. Vamos a ver si la privadez, si la chica de Países Bajos se sigue. No, el caso está súper interesante. Lo chimbo es que... es que la actitud de la banda tiene que ser súper política y ajena a todo esto mientras, pero ¿por qué tienen que sacarlo así tan feo? O sea, aparte chimba, ¿no? Ahí yo voy, creo que ya va. Déjame aquí buscar en tu defensa. Ajá. Primero y principal, las acusaciones por redes sociales versus la ley. ¿Desde cuándo la red social se convirtió en juez y verdugo de las acciones de una persona? Ajá, esa es una, claro, es verdad. Entonces ya por allí el peso de la verdad ante las acusaciones es verdaderamente lo que ha faltado allí y se ha desconectado con la realidad, dándole poder al público que sin tener conocimiento pleno de los hechos empieza a juzgar a las personas y a tildarlas. Segundo, el rechazo y no apoyo de otros artistas con doble moral. ¿Desde cuándo? Eso es correcto. ¿Desde cuándo una banda de metal que se drogan, que acaban los trapos, que hacen no sé qué más, se va a poner con que, ay sí, ay, hizo algo malo, eso no lo vamos a compartir? Dame, usted recuerda que tú en un documental mencionaste como 31 tipos de drogas que te metiste y te botaron por mala copa. Ajá. Y si nos vamos a otras bandas, o sea, mira, ya se doble moralidad porque ninguno se porta bien, vamos a estar claros. Cada uno ha hecho su desastre y una banda de metal. Entonces, considero que no se apoya completamente su actitud, pero sí debe buscarse una manera de que conciliar las partes. Ok, te pasó esto, bueno, te comiste la luz, vamos a ver qué hacemos allí para solucionar. Porque, oh, repito, todos son una banda de metal y va a ser un medio metalero. Nadie tiene como que la objeción para estar juzgando, como tú mencionabas hace rato con Wes Borland. Ajá, exacto. Es correcto. Entonces, y lo otro es el hecho que me pareció muy importante aclarar esto, es el término de pedofilia, porque él terminó siendo una persona marcada o estigmatizada con la palabra pedófilo, cuando en realidad debería ser efebofilia. Porque la pedofilia en la mayoría de los países solamente circunscribe a niños pequeños que ni siquiera llegan a la adolescencia. Eso es pedofilia. La chama ya tenía mayoría de edad. ¿Qué pasa? ¿Explica eso? En Estados Unidos hay ciertos estados donde la mayoría de edad está entre los 17 y los 18 años. En los países de Europa no sabría exactamente el lugar de la chica porque no dice si sea solamente Países Bajos, pero no sé qué región exactamente, pero se maneja también lo mismo. Entonces el término pedófila no aplica y eso lo debes saber tú mucho, y es porque tú eres psicóloga. Sí, sí, claro. Tienes unas características muy particulares para ello. Pero la palabra adecuada para ello es efebofilia. Si quieren, búsquenlo, que es lo que es la atracción hacia adolescentes de media o tardía edad. De 14, 15, comenzando de 20 a 21 años. Donde ya tú ves que en ese conjunto, esos límites, ya hay una variedad o una diferencia física y obviamente psicológica en comparación a la pedofilia, que son niños de 9, 8, que no tienen ni conciencia de lo que está pasando. Entonces, estos puntos creo que son muy importantes a tomar en cuenta al momento de evitar la verdad entre lo que es la ley y las redes sociales como jueces, sin saber verdaderamente lo que están diciendo. Porque una persona... porque hay que destacar otra cuestión. La persona que publicó todo esto al poco tiempo cerró la cuenta y desapareció. Interesante. Otro punto importante, viendo a un youtuber que tocaba este tema, él manifestaba, les voy a mostrar algo interesante, agarró su perfil de Instagram y colocó, si ustedes pueden, denle F11 a su teclado, que te va a mostrar lo que es la parte de programación de la página. Ajá. Y tú puedes modificar el contenido del que se escribe allí. Y él dice que yo tome un capture y pueda yo hacer esto para modificar un contenido, no me da la certeza, o no le debería dar la certeza al público de dar por hecho algo que no es seguro, hasta que hayan llegado verdaderamente las autoridades competentes, legales, para hacer este tipo de investigaciones. Eso es algo súper controvertido, interesante, y es algo que... Oye, ¿cómo haces tú para controlar eso? Hoy en día, lamentablemente, no se puede controlar todo ese tipo de cosas. Y justamente, bueno, a la vuelta, vamos a hablar más a profundo acerca de eso, lo de las bandas y lo de la doble moral. Vamos a tocar justamente eso porque recientemente está pasando algo por el estilo y lamentablemente es con la banda Rammstein. Ah, bueno, como diría parte de la producción Karen Rodríguez, conchale, ya me estaba volviendo súper fanática de Rammstein y ahora, bueno, sale esto, ¿qué hago? Okay, sin embargo, hay un punto muy importante, que la gente empieza también en una época determinada, desean por compromisos, creo que todavía existe, pero ya no tanto. El hecho de que, ok, cayó un artista preso, cometió un crimen, un delito, fue penado y la gente, por un lado, empezó como que, bueno, yo no lo voy a seguir más. Pero hay gente que dice, ya va, un momento, yo no estoy de acuerdo con lo que él hizo en su vida personal, con sus actitudes y con sus acciones, pero yo sí separo lo que es la vida artística y yo sigo consumiendo su música y la sigo escuchando, o sigo viendo sus películas. Ya hay gente que empieza a separar eso. Entonces no creo que sea tampoco justo que, por ejemplo, por un integrante de una banda, paguen todo por la música, por lo que ellos hacen. Que yo termine penando a Megadeth por lo que hizo The Ellefson, no está bien. Lo que hizo Marilyn Manson no significa que yo deje de escuchar Marilyn Manson. O lo que hizo Rammstein, deje de escuchar Rammstein. De repente eran personas que no asistirán a los conciertos porque no están de acuerdo y están molestos en ese momento. Pero creo que la vida personal es la que se debe jugar y no lo artístico, que es lo que tiene mérito y no está cometiendo ningún crimen, ningún delito. Dicho palabras del filósofo Andrew Ferris. Así que bueno, vamos a escuchar otro tema acá, el tema, sí, de Megadeth, no sé, tripense, le vamos a sorpresas a ver qué escuchamos de Dave Mustaine. O sea, tan malo Dave Mustaine, recuerda tu pasado. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Let's fight. Bueno, entonces luego a tripearnos un tema de Megadeth, por supuesto. Vamos a entrar entonces con este tema que se hace una bola más grande, Es acerca de los integrantes que comienzan a echar a un lado el shushu, justamente con ese tema de las controversias y todo ese tipo de cosas. Recientemente, eso está ahorita súper calientico, el tema de que está acusando a la fiscalía, sobre todo a la fiscalía alemana, a Till Lindemann acerca de unas acusaciones de abuso sexual, abuso de poder, etcétera, que es el vocalista de la famosa banda Rammstein. Llama la atención, cabe destacar que, bueno, después de todo este super mega exitazo, que es lo que también podemos hablar acerca de estas teorías conspirativas que uno puede tener acerca de lo que uno puede hacer como periodismo, podcast, etcétera, acerca de que, bueno, Rammstein ha tenido una gira, pero exitosísima, unos megas conciertos multitudinarios que la gente se ha vuelto loquísima por ir a sus conciertos y toda la cosa. ¡Paf! Sale esta noticia de los abusos sexuales y de poder, etcétera, de Till Lindemann, que es el vocalista de Rammstein, ¿no? Llama la atención. Entonces, al mismo tiempo, la megaposición más o menos de Days y los integrantes de Megadeth, sale una noticia acerca del baterista Christopher Schneider, de Rammstein, hablando de todo eso que tiene que ver con la denuncia de Till Lindemann. No se dice esto. Las acusaciones de las últimas semanas nos han sacudido profundamente como banda, a mí y a mí particularmente como persona. Entonces, no creo que haya sucedido nada criminalmente relevante, como ponerle gotas en las bebidas, como abusar de drogadicción a los integrantes de la banda o a ti como tal, acerca de las invitaciones que nos hacen de fiestas post conciertos o post toques, vamos a llamarlo así en Rammstein, ¿no? Rammstein acostumbra a hacer fiestas grandes a sus fans más acérrimos, a los fans que quieran estar en sus fiestas y toda la cosa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Este baterista dice justamente que Till se ha distanciado de nosotros en los últimos años y ha creado su propia burbuja. ¿Qué está pasando acá? Se huele raro, se huele muy extraño. Ese comentario no convence. Exactamente. ¿Qué está pasando acá? O sea, simplemente que vuelve y repito, está haciendo shushu. Como que tú no vas a picar con tu rollo. Caíste tú. Bueno, vamos a alejarnos nosotros. Los intereses de la banda están por encima de ti. Así que bueno. Es lo que decimos, que es bastante chimbo que unos integrantes o compañeros de tu banda hagan eso contigo, ¿no? En vez de, bueno, hacer un comunicado ya, más allá de lo que esté pasando. Y bueno, al final, si la investigación de la fiscalía conduce a que sí, lamentablemente sí es verdad, o no, mira, fue un error, etcétera, de todas las acusaciones acerca de la vocalista, bueno, por eso no van a decir las investigaciones. ¿Por qué tienes que salir a hablar de antemano de algo que todavía no está siendo acusado? Y no queremos decir que esto no pueda suceder o no. Simplemente que son cosas que hay que investigar y que son cosas que de repente la bola de noticias, hay intereses de por medio, intereses que pueden haber por detrás de todo esto del mega éxito de Rammstein que ha sucedido últimamente. A ver, fíjate una cosa que dice esta persona, ¿no? El baterista. Es importante que insista en algo objetivo. Todos los invitados que se encuentran en la zona de bastidores son libres de salir. Puede ser que tengan que esperar un momento a que los de seguridad les conduzcan con seguridad a la salida. Todas las botellas están presentadas y a la vista de los invitados, cuando son abiertas o las abren ellos mismos. Hay agua y tentempiés disponibles, al igual que el personal de seguridad y atención médica disponible en todo momento. Queremos que todos nuestros huéspedes se sientan cómodos y seguros con nosotros. O sea, esto se siente muy a fiestica de niños de 15 años. No me lo creo. Todos sabemos que eso es un desastre. Rammstein siempre ha proyectado la furiosidad y lo intenso de su música. Entonces, que esto sea tan de fiesta de 15 años, no me lo creo. Claro, suena como cuando, no sé, te están invitando a que participes a una fiesta, en un compartir en un hotel. Muy hotelero, no, chaval, no, porque... Y además, ellos son... Como decía Isi, muy, pero muy caracterizada por sus ocurrencias, sus locuras, sus excesos. O sea, estamos cayendo al mismo término que Marilyn Manson. Así que ahí tiene que haber un punto donde las líneas no se entienden bien entre lo que es legal y lo que es ilegal, lo que es fantasioso y lo que es real como tal. No. Sí, así mismo. Entonces, bueno, la Fiscalía de Berlín ha declarado lo siguiente. Se han hecho diligencias preliminares contra Till Lindemann por acusaciones relacionadas con delitos sexuales y distribución de estupefacientes. A de paso, drogas. O sea, la cosa no está fácil. O sea, también nos han tildado a distribución de drogas, de estupefacientes, exacto, de psicotrópicos, etc. Una fan irlandesa, 24 años, alegó que había metido una droga en la bebida de una prefiesta de Rammstein en su concierto en Lituania el pasado 22 de mayo. Lynn también declaró que se negó a tener relaciones sexuales con Lindemann en un cuarto debajo del escenario durante el intermedio del show, provocando esto que el cantante se enfadara. Lynn hace hincapié en que no sufrió ninguna agresión sexual por parte del cantante, ya que no la llegó a tocar. Entonces, bueno, son cosas que pueden ser verdad, son cosas que pueden ser mentiras. ¿Qué? O sea, es el hecho de pensar al respecto. Bueno, o sea, al final, bueno, la fiscalía la acusó, fue al final lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Bueno, qué chimbo. Pero es que, vuelvo y repito, o sea, yo particularmente, hablando como mujer, no iría a una fiesta de Rammstein. Me quedo con mis amigos, con el concierto, es una banda brutal, su música es brutal, pero no iría a una fiesta de Rammstein. Porque más allá, no sé si es verdad o es mentira, primero la controversia que siempre ha estado alrededor de Rammstein. Segundo, todos los que ellos proyectan, porque no desde ahorita, hace mucho tiempo y años en sus videos, en sus cosas, es algo muy, muy, muy que tiene mucha tela de cortar y mucho, mucho de qué hablar en este sentido. Imagínate, es como ir por una fiesta en la época de Motley Crue. Ajá, exacto. ¿Sabes que iba a ser desastre? O una fiesta de Guns N' Roses en su época del inicio, ¿sabes que eso iba a ser un desastre? Y es algo de sentido común también de la gente que, claro, tienen todo el derecho de participar en su evento, celebración después del concierto, porque son fans y se lo merecen, se lo han ganado por el club de fans de no sé qué, pero tan conscientes de que no va a ser todo el tiempo así. Y si estaban buscando conseguir algo desenfrenado con locura, pues ahí están las consecuencias. Sí, así mismo. Y estamos hablando de una forma así bastante política también al mismo tiempo, porque nosotros sabemos perfectamente, desde que somos fanáticos de rock and roll, del metal y toda la cosa, cómo es este mundo. ¿Cómo es este mundo? En este mundo te puedes encontrar justamente muchas drogas, muchas locuras, mucho alcohol, sadomasoquismo, sexo va a estar abundante por todos lados, es algo que está implícito allí, como el famoso lema antiguo de sexo, drogas y rock and roll. O sea, eso va a estar allí presente. Así mismo, entonces bueno, que hoy en día salgan este tipo de noticias son bastante, bastante desagradables, ¿no? Por el tema de todo ese tipo de cosas al punto de abusar de la contra voluntad de una persona, ¿no? Porque eso ya es bastante grave, es un delito, y si una persona quiere denunciar, perfectamente tiene todo el derecho de hacerlo. Pero son cosas que lamentablemente pasan en este mundo o en este tipo de personajes. Entonces es una cuestión de conciencia también del público, una cuestión de conciencia de quien asista a ese tipo de fiestas y el hecho de cómo te vas a proteger tú a todo esto o no. Entonces, ya se recuerda de todos los videos que ha montado Rammstein. Por lo menos hay uno que es bastante controvertido, que es el hecho de que ellos grabaron un video, no me recuerdo qué tema, que es literalmente pornográfico, donde contrataron actrices porno, donde ellos salen haciendo no tan explícitamente los actos sexuales, y donde hay un video que es censurado, que solamente pocas personas lo tuvieron acceso porque pagaron y todo eso, donde existe realmente. ¿Qué puedes pensar acerca de eso? O sea, claro, es así. Entonces, más sentido común de lógica para poder tú saber a lo que te vas a encontrar con una banda de ese tipo. Si es una banda alocada, controvertida, que wow, siempre está en la palestra por sus cosas, sus acciones que hace, que no son nada comunes y típicas, ¿qué vas a esperar entonces? Sin embargo, esto no exime tampoco del hecho de abusar, por ejemplo, de Till Lindemann, que hay que ver también que es un personaje carismático, es el más buscado de los fans, siempre se le ha visto, tú sabes, compartiendo con ellos. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Exacto. Lo que me parece chévere es que en este caso, a comparación con los demás, no fueron las redes las que explotaron el problema, sino que esta persona fue directamente a la parte judicial a hacer la demanda como tal. Ajá, exacto. ¿Qué es lo que tienen que hacerse? O sea, esperar simplemente la decisión del juez, del juzgado, de las leyes, etcétera, exactamente donde son ellos de Alemania y todo esto. Y bueno, si tienen que al final salir a la defensa del vocalista y todo esto, bueno, que salgan a la defensa. Porque vuelvo y repito, el público no está exento a todo esto que pueda pasar. Pero lamentablemente, más allá de esto, de estas acusaciones que son serias, el negociar con casos de drogas, estupefacientes, etc., ya es algo legal grave. Es algo legal completamente grave. Entonces, bueno, es algo de que nunca se ha escapado de este mundo, pero vuelvo y repito, no solamente son las bandas y el mundo de la música, es un todo. Es el mundo, bueno, vamos, el mundo artístico en general, vamos a meter justamente el género que es aborrecido por todos los rockeros, que es el reggaetón. Es la misma vaina, es lo mismo. Y que nunca va a dejar de pasar, recordemos que esto siempre ha venido desde hace mucho tiempo. Hay controversias, situaciones muy difíciles, otras que son muy decepcionantes, muy tristes. Y no va a ser ni la primera ni la última vez, que es lo peor, no aprenden. Sí, lamentablemente. Sí. No aprenden. Entonces, ¿sabe las consecuencias ahora de que la vida artística pueda arruinarte tu vida personal completamente? El hecho de que, por ejemplo, Marilyn o The Ellison ya no tengan el apoyo de la industria y sean personas que han sido rechazadas. Que en el caso de Marilyn, su música fue completamente eliminada. Las estaciones no quisieron apoyar a los Estados Unidos. Wow, eso no sabía. Entonces sí, porque ya tú estar con una persona de ese tipo y tú eres una marca, y si es fotógrafa de Marilyn Manson, no quiero que me relacionen con una persona que sea un violador, un abusador de mujeres. Pero las fotos me quedaron rechísimas, así que una vaina así, que es lo que sucede con los medios, ¿no? Correcto, entonces ya las personas empiezan a alejarse. Y Till Lindemann, bueno, con esa punta que le está lanzando el baterista de que él se alejó y nosotros no sabíamos nada, ya se está viendo de que, mira, que te metes en este problema, pues resuélvelo tú solo. Ya lo de la banda es algo aparte. Y como eran tus fiestas y no era de la banda, entonces vaya usted tranquilito para allá. Así que bueno, vamos a ver cómo termina todo esto por el fanaticado. Esperemos que no sean ciertos, más allá de todo el sexo y rock and roll que siempre ha girado en torno a esta banda y todas las bandas controvertidas. Porque son graves las cosas que le estaban acusando a este señor. Entonces, bueno. De resto, seguir apareciendo su música y su arte a nivel de cinematografía, que siempre les queda brutal. Claro, claro, claro. Y lo importante también es que nosotros no, como decía hace rato, no paguemos contra una agrupación. Podemos seguir escuchando su música, que en cierta forma no está transgrediendo nada. Son las acciones de Tila que están transgrediendo si lo consiguen culpable. Pero del resto no, porque no lo vería justo, de verdad. No. Hubo una vez un comentario hace poco de que los fanáticos de Rammstein hacían algo que Rammstein les decía a ellos que hicieran al final del concierto, que era que se arrodillaran como un gesto para ser parte de todo lo que era la escenografía de Rammstein. Y últimamente los que son fan de Rammstein lo están haciendo, pero como una muestra de apoyo a Till Lindemann. Interesante. Bueno, buenísimo esto. Vamos a ver entonces en qué termina todo este tipo de cosas. Y de resto, bueno, yo voy a decir el tema que voy a poner a secar. Rammstein. Y bueno, es que también lo voy a pronunciar mal, entonces no sé. Bueno, la canción se llama Alemania, o sea, Deutschland. Creo que es la cosa así. Bueno, en fin. Así que bueno, tripéense el tema. Me encanta. Rebobinado Podcast. Cultura Underground. We'll be right back. atemkalt, das Herz in Flammen. Bueno, entonces regresamos acá en Redominado Podcast, Cultura Underground. Después de haber tripeado el tema de Rammstein Deutschland, cerramos con acá el programa o el podcast de hoy con, bueno, una noticia que está rodando ya hace un tiempito por allí acerca de la gira que está haciendo de despedida de Kiss. Bueno, dice, por ejemplo, Gene Simmons, que siempre ha sido uno de los voceros principales y dueños de Kiss, junto con Stanley, acerca de que, bueno, se ha acabado. La palabra es de Gene Simmons. El hecho de que, bueno, ya ellos están cansados. Dicen que no se esperaban que Kiss, para siendo realistas, que tuvieran tanto éxito comercial, tanto éxito en cuanto a la banda a nivel mundial. Comenzamos a tocar en estadios al aire libre en América del Sur, literalmente, en 2 semanas. Y continuaremos en Europa y Australia, finalmente en América del Norte, Japón, México y todo eso. Bueno, va a ser la última gira, hemos terminado, nos acercamos a los 50 años de trayectoria artística. Imagínate que esta gente hubiese empezado en su adolescencia a los 20 años de edad, algo así, qué sé yo, para todavía estar allí tocando. Fue increíble porque nunca pensamos que duraría, bueno, más de unos años. Simplemente me da risa que la gente diga, pero ¿por qué se van a retirar? Siguen girando, no, eso es mentira, eso es algo publicitario. Oye, la música de metal y todos los espectáculos que siempre se lanza aquí, sí, todo lo en el escenario y toda la cosa, es fuerte. Es fuerte. Y para unos viejitos de 70 años de edad que ya tienen esta gente, oye, no es fácil. Dicen, ya basta, ya no quiero. Claro, de estar de frente en una tarima entregando la mayor cantidad de energía que necesita uno para transmitírsela al público tocando el instrumento, eso agota. Es más, recuerdo que en Brasil hubo una pausa porque Jane Simon dijo, ya va, paró y le buscaron una silla y se sentó. Ajá, sí, sí, así mismo. Entonces, ya, eso es una muestra para que, mira, hay que considerar que es el momento que vamos a colgar los instrumentos porque ya no podemos más, pues. No somos los Rolling Stones. ¿Quién más? Hay que buscar límites. Aparte que los Rolling Stones, o sea, la música de ellos es mucho más suave. Digamos que no es tan exigente de tocar en escenario. Ellos se visten como quieren. O sea, digamos que su ropa es ligera. Kiss tiene, siempre ha tenido un performance muy exigente. Las vestiduras de estas personas, los tacones y toda la cosa. Entonces es como que bajarse de esas plataformas que siempre ellos se han acostumbrado a hacerse, el maquillaje, la vestidura y toda la cosa, ¿no sería que es? En realidad, bueno, hagan más on plus o más desenchufado, una cosa así, pero no sería aquí sin el escenario. Claro, es cierto. Y ya tocaría entonces el momento de ya retirarse, ¿qué más? O sea, tienen que hacer otra cuestión. Creo que se irían por la puerta grande con esta gira para cerrar ya su época, pues. Sí, de hecho ya estuvieron hace poco, si mal no recuerdo, en Colombia, ya tocaron por allí, Monteros Rock, hace poco incluso hablamos acerca de la última gira que también anunció Aerosmith. O sea, toda esta gente de estos íconos de las bandas Kiss, Aerosmith, de que son de los años 70 y comenzaron toda esta época, son personas que están en los 70 años, 70 y pico de años, donde su música exige. Donde, o sea, ya son personas que tienen todo el derecho del mundo de retirarse. Menos mal que ya están surgiendo otras bandas por allí que no son tan comerciales como ese tipo de bandas, ¿no? Pero bueno, que están manteniendo la música rock. Siempre han hablado de que la música rock va a morir, ya le falta poco, ya se está muriendo. Pero bueno, porque las bandas de estos viejitos se están retirando, pero... No. Es muy cómico lo que dice Alice Cooper. El rock se está muriendo, pero de la risa. Así mismo. Así mismo, entonces está ahorita el rock. ¿Verdad? Que son bandas grandiosísimas, son bandas míticas, pero ya hay una generación de relevo que está cumpliendo pues esa labor. Veamos también otras agrupaciones, como dijo Izzy, Aerosmith, no sé qué otra más por ahí que... ¿Quién sabe si Maiden ya también le va a tocar un momento en que se retiren? Porque ya, sí, sí. Ya es el momento pues de que cumplieron con su época y salgan por la puerta grande. Es que de hecho, lo que acerca de estas bandas, justamente Anthony Paredes lo mencionó, Iron Maiden, Kiss, los Rolling Stones, por supuesto, y justamente Aerosmith, pertenecen a esas bandas clásicas que siguieron tocando y no sufrieron esas separaciones tan abruptas y tan dramáticas como lo sufrió, por ejemplo, ya se me olvidó la banda que iba a decir, por ejemplo, los Beatles, aparte de la muerte de Lennon y toda la cosa, ellos pudieron perfectamente haber seguido tocando juntos, no lo hicieron. Rolling Stones siguió. En eso tiene mucha razón, porque si nos ponemos a ver, gente puede decir, pero ya va un momento. Antes de aquí estaba Deep Purple, y Deep Purple tocó con Kiss en el Monster of Rock. Pero ¿cuántos de Deep Purple estaban tocando originalmente allí? Mi guitarrista original no estaba. El tecladista Jornor ya no está. Estaba Ian Paice, el baterista original. El bajista tampoco era original. O sea, eran como de 5, 2, 3. O sea, no es la misma banda que tú quieres ver completa, porque tiene esa, tú sabes, esa mística que nos atrae, que nos llama la atención, y por el cual nosotros vamos a verla. No vamos a ver a tres sobrevivientes o dos sobrevivientes, porque no sería lo mismo. Exacto, no es lo mismo. La banda que iba a mencionar es Led Zeppelin también, que fueron unas personas que hace mucho tiempo se separaron. Los otros son Guns N' Roses. Guns N' Roses no es lo mismo ahorita tampoco como banda. Correcto. Entonces, o sea, este tipo de bandas que se mantuvieron en el tiempo, pese a todo lo que les pasó, y hemos hablado anteriormente, drogas, alcohol, sexo, rotando de toda la cosa, los desastres que ellos hicieron en su vida, sobrevivieron, siguieron tocando juntos. Por ejemplo, Aerosmith es una banda que nunca cambió de integrantes. Hasta la época nunca cambió de integrantes, al igual que los Rolling Stones. Entonces, que se mantuvieron siempre siendo ellos, siempre los mismos músicos. Entonces, oye, ya, se les viene perfectamente su descanso. Entonces esa época que, bueno, que viene esa generación de relevo que fueron las bandas, como las pocas bandas que quedaron acerca del estilo grunge, viene justamente el tema del new metal, las bandas de 2000, etc. Entonces, ahora que queda para rato y más lo que está surgiendo ahorita y más, bueno, que lo que les falta es apoyo y fama, más nada. Eso me parece muy bien, que las bandas que se estén retirando den, no sé, algo de apoyo, algo que de verdad siga motivando a lo que es la buena música. Sabemos de bandas que ya también están viejas, por ejemplo, Slim ya es una banda de viejos. Sí. No son más carajitos. Y bueno, eso es otra controversia también, que Slim se está despedazando poco a poco. Hace poco se fue el de los samples. Ah, ok, lo sabía. ¿No sabía? No sabía, me estoy enterando aquí. Hace dos semanas se fue y ya, ¿qué queda de Slim entonces? El payaso ya se fue. Paul Gray ya no está. Joey Jordison falleció. Chamo se está volviendo nada la banda. Entonces van a ser esas bandas que tú vas a verlas, pero vas a tener solamente la poquita esencia de lo que le queda. Entonces me parece como que muy... como que, ay, sí, yo voy solamente porque voy a probar ese pedacito chiquitico del pastel, que es lo más rico y lo más sabroso, porque del resto ya todo cambió. O, por ejemplo, la famosa banda Lynyrd Skynyrd. Solamente quedaba uno de ellos. Y él falleció hace poco. Y él contó una vez que en su situación de enfermedad le fue muy duro ver la banda, pero no era la banda porque ninguno era original. Y él no podía tocar porque estaba en situaciones de enfermedad. Fue a verlos y a estar pendiente de ellos, pero ninguno era original. Entonces, te pones a pensar, ¿sabes? ¿Vas a ir por ver un solo integrante de una agrupación cuando ya tuviste a todos los integrantes? No sé, me parece como que mucho. Ya debería, ya, terminamos y se acabó y listo, chévere. O sea, bien, eso es hacerlo bien. No como que tratar de estirar y ya quedaba entonces hasta el último integrante y estiraste y le sacaste la chicha y todo el jugo. No, me parece bien. Si tienen alguna oportunidad de reunirse otra vez más adelante, quién sabe, pues genial. Allí en vivo en no sé dónde, un solo concierto y chévere, será recordado con mucho cariño y no sé qué más y todo eso. Pero del resto ya, retírense ya. Es lo legal. Claro, y queda el recuerdo, queda lo bonito. O sea, si quieren entrar en otro tipo de situaciones y a ver, y niveles de la banda. Porque sí, lo perfectamente lo pueden hacer, pero... Entonces yo estoy completamente de acuerdo y estamos acá en Rebobinado Podcast, completamente de acuerdo. Bueno, vamos entonces a cerrar el programa o el podcast del día de hoy justamente con un tema de Kiss. El que sea, ¿cuál será? Domino Unplugged. Ese mismo, justamente, sí, recuerdo ese tema. Ese tema es muy bueno. Entonces, bueno, nos estamos despidiendo. Nos pueden conseguir en nuestras redes. Estamos en Podcast y Spotify como Rebobinado Cultura Underground. Y en las redes sociales, por supuesto, en Facebook como Rebobinado, en Instagram Rebobinado Piso Podcast, nos pueden conseguir también por allí. Y bueno, nos estamos estrenando justamente en el canal de YouTube que se llama Rebobinado Cultura Underground. Poco a poco además estamos subiendo los videos que hemos hecho de entrevistas de bandas que han sido muy interesantes. Y bueno, en todos los eventos y etcétera que Rebobinado Podcast está apoyando, estamos publicando por ahí por Instagram y por Facebook. Así que bueno, nos estamos escuchando. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Let me tell you my story. I've got a band size predicament. And it's a big one. Goes like this. Yeah. a sneaky situation. And she ain't old enough to know. Loves to play with fire. Loves to hurt so good. Loves to keep me burning. Cause she's a bad habit. Bad habit. Bad habit. That's good, good, good. It's all a domino. A domino. Damn time I go through that door, it's the same damn thing. When that bitch bends over, I forget my name.